Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca, creador y director de gerenciarvida.com. En esta grabación voy a compartir contigo las razones que llevaron a crear este espacio y el contexto y el alcance que vas a encontrar en el mismo. Este espacio surge básicamente de llevar muchos años, bastantes años, trabajando con herramientas relacionadas con el autoconocimiento y crecimiento personal, específicamente con una disciplina que de alguna forma en primera instancia pareciera ser no muy convencional para este tipo de usos referente al autoconocimiento y crecimiento personal. Sin embargo, el enfoque que yo he venido manejando en los últimos años y con el cual he venido desarrollando varias actividades, de alguna u otra forma me ha permitido validar esta herramienta. Y esta herramienta, pues sin más preámbulos, es la astrología. Normalmente, cuando uno oye hablar de astrología, hace referencia a ciertas disciplinas que abocan lo mántico. Mántico es una palabra que hace referencia, o viene el término de mancia, y mancia significa adivinación. Entonces, normalmente lo que nosotros encontramos cuando hablamos de astrología son conceptos asociados a adivinación y escenarios en los cuales se maneja eso, donde el referente más común y más general, sin ser astrología, es lo que hace referencia a los horóscopos. El enfoque que vas a encontrar acá es un enfoque totalmente diferente a esto que te acabo de mencionar. No es mántico, o sea, no es adivinación. Esto básicamente es una herramienta que lo que hace es identificar y diagnosticar potenciales que poseemos los seres humanos. Cuando yo digo diagnosticar, es básicamente identificar y hacer referencia a ciertos procesos que los seres humanos manejamos a nivel de emociones y potencialidades o habilidades. Ahora, cuando nosotros manejamos un esquema natal o una carta astrológica, también como se conoce normalmente, lo que uno encuentra es un mapa en el cual se te identifica y se reconoce unas áreas de acción bastante, bastante interesantes, áreas de acción que van a poseer unas fortalezas, unas debilidades y unos componentes a nivel emocional que son los que nos hacen actuar como seres humanos. Antes de darte un poquito más de detalles, te quiero contar un poco mi historia con la astrología. Yo tengo estudios de ingeniería eléctrica, y actualmente mi actividad productiva está muy de la mano con el desarrollo tecnológico en internet y el desarrollo de software. Es un perfil muy racional, muy lógico, muy matemático el mío, y en algún momento cuestioné bastante, bastante por qué la astrología podía arrojar esa información, o sea, cuál era el mecanismo con el cual a través de la astrología se podía llegar a identificar estos potenciales o estas características que los seres humanos poseemos. Te soy sincero, la verdad, esa pregunta no la he podido contestar. Hoy en día tampoco estoy interesado en contestarla porque es algo que la verdad consumió bastante tiempo en mis procesos intelectuales. Asumí yo una posición en que más que conocer cómo funciona, lo que me interesa es la información que me da, que de alguna forma eso sí lo he podido validar y constatar. Entonces, lo que vas a encontrar acá en gerenciarvida.com es una alternativa para que tú conozcas de la mano de profesionales formados o conocedores de la astrología, pero profesionales en áreas del conocimiento humano, la posibilidad de conocer tus potenciales de desarrollo, tus áreas de fortaleza, tus áreas de debilidad, también identificar los ciclos. Esto es algo que también me ha llamado bastante la atención. Como te digo, no sé por qué funciona, pero de alguna forma funciona. Estos últimos 14 años, desde 1997, he venido estudiando y conociendo de alguna forma la astrología, y esto me ha permitido pues desarrollar unos productos desde el punto de vista informático, pero más que eso, conocer personas profesionales, muy profesionales, en cuanto al manejo de la información de la asesoría basado en una consulta astrológica. Como te digo, esto no es adivinar, esto realmente es una actividad en la cual se establece un diálogo constante de doble sentido, o sea, tú tú compartes una información, el asesor te comparte otra información, y entre los dos, y especialmente tú, vas identificando una realidad y una potencialidad en cuanto a tu desarrollo humano basado en la carta astrológica. Entonces, esto no es adivinar el futuro, no es generar ciertas tendencias en base a energías no visibles o algo así, como lo quieras llamar. Esto es básicamente un diálogo que se construye en base a ti, si estás interesado en hacer esta actividad, y al profesional que te va a acompañar. Como te digo, mi labor en este espacio es coordinar ese servicio. Yo no voy a prestar el servicio de consultoría, ese no es mi fuerte. Y para ser un consultor astrológico, pues hay que tener bastante capacidad en cuanto a conocimientos, en cuanto a certidumbre, etcétera, etcétera, y también dominar ciertas áreas independientes de la astrología. Entonces, así es como vas a encontrar acá profesionales en áreas del conocimiento humano que son licenciados o graduados en estas áreas, y aparte de eso, pues tienen su conocimiento y su experiencia en la astrología. Entonces, esta es una propuesta para autoconocimiento y crecimiento, la cual tiene mucha seriedad, tiene mucho sustento, tiene la experiencia de los profesionales que están acompañando, y básicamente es un acompañamiento a una sesión que vamos a desarrollar de forma virtual. En unos días o más adelante, a través del boletín de correo electrónico, estará recibiendo ya las instrucciones y detalles de si estás interesado de conocer esta propuesta, pues de cómo acceder a ella. Entonces, eso es lo que te quería compartir, y deseándote un feliz día.